tú me estás pidiendo claridad, que no puedes seguir en esta mitad, pero mi corazón aún está herido y no sé si volver contigo. No es que no te ame, no es que no duela, pero el alma a veces se congela. Después de todo lo que pasó, necesito escuchar a mi interior. Dame tiempo para pensarlo. No me presiones, déjame hallarlo. El camino que debo tomar, si es contigo mejor olvidar. Dame tiempo para pensarlo. Mi corazón aún está temblando. No quiero fallar ni hacerte mal. Solo pido un momento, nada más. Solo pido un momento, nada más.